Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos, leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Hola gente linda, ¿cómo estamos? Estamos aquí ya retornando al Woodstock Blues. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes, amigos y amigas, gente rock and rollera y bluesera que se encuentra ya conectándose en estas horas de la tarde, cuando estamos ya hoy 11 de junio. Y bueno, y vamos a empezar esta transmisión hablándoles un poquito de lo que es la historia de algunas súper buenas bandas. Y bueno, no sin antes presentarme, yo soy Zaino Figner, aquí en la cabina master, y estamos en compañía de Rose Avilés. Hola, querido Zain, queridos amigos, hola, oyentes, amantes del blues. Estamos felices, como siempre, a pesar del clima, de los inconvenientes, del, bueno, este Quito que nos tiene a veces un poquito locos con la lluvia, con el frío, pero estamos aquí presentes para todos ustedes y pues muy dispuestos a comentarles de muchas cosas interesantes del día de hoy que sé que les va a encantar. Muchas gracias por acompañarnos, querido público. Bueno, hoy, como ya dijo nuestro querido Sain, 11 de junio del 2019, pues vamos a comentarles sobre grandes bandas que nos van a acompañar en el Blues, en el Quito Blues Festival 2019. Así es, mi estimada Rose, y bueno, como ya tenemos conocimiento, estamos a las puertas ya al Festival Internacional Quito Blues, desde la semana del 12 al 17 de agosto, así que estamos nosotros prestos para informarles y darles toda la cartelera artística que vamos a tener y vamos a disfrutar en esta importante semana de agosto, que también coincide con el mes de las artes aquí en Quito, Ecuador, transmitiendo todo lo que es la música bluesera, rock and rollera para el mundo. Claro que sí, Saint. Y bueno, si me permiten, quisiera saludar también a nuestros deportistas que están representando en el día de hoy a nuestro país. Primero, están jugando nuestra selección sub-20, haciendo un gran papel contra Corea del Sur, allá en Polonia, en la semifinal del Mundial sub-20. Bravo por ellos y esperamos que nos den la alegría en pocos momentos al terminar ese partido. Y también dar la bienvenida a nuestro campeón Richard Carapaz, el campeón del Giro de Italia, que nos ha dado ese orgullo de poder contar con una presea más que se suma a las que ya pues han obtenido durante este año y durante años pasados también grandes deportistas, grandes personajes que están haciendo un papel fundamental para poner al Ecuador en pues la presea del mundo, para poner al Ecuador en relieve, siendo un país tan pequeño pero con un talento inmenso, ¿verdad, Sainz? Así es, mi estimada Rose, y qué bonito que nos des esta información de última hora, que se encuentran ahora, ¿no? Ya ejecutándose este partido entre la selección ecuatoriana y la selección de Corea del Sur. Así que suerte selección y bueno, como siempre decimos acá, vamos para adelante y vamos a ganar. Así que bueno, ahora vamos a abrir nuestro programa con un poquito de historia cultural, musical, de una de las bandas más emblemáticas que está dentro de las primeras posiciones de lo que es el Quito Blues. Y esta banda es el Blues Project Rolling, ¿sí? Esta banda es una banda que nació hace 16 años, creada por nuestro productor Carlos Patricio Recalde. La propuesta firme de creación, de igual manera la banda hace covers y está llena del alma blues y del corazón de rock and roll. Con más de 20 demos se han presentado en muchos eventos, festivales, bares y muchos escenarios, entre los más importantes haber participado en el Festival de Blues de Lima, Perú, entre tantos eventos. Con algunos años en los escenarios, la banda está consolidada y bueno, confirma que los músicos ¿sí? Son parte de una formación actual muy apegada al tema del blues y tienen temas también natos, ¿no? Creación suya que se topa con temáticas urbanas, reales, vivencias cotidianas, como son el Blues de Lily, escrita por Jonathan Andrade, Crepúsculo Psicotrópico, escrita por Katy Blue y Patricio Vázquez, Mama Blues, escrita por Wilson Baez, otro tema en español, Proyecto Blues, escrito por Andrés García. Así es, y también tenemos más información de los Blues Project Rolling. Esta banda, como se mencionaba, tiene el alma de blues y nos ha llenado inspirando a músicos como Sonny Boy Williamson, Etta James, James Joplin, Hendrix Jr. Wells, Papo Blues, Héctor Napolitano, Big Mama, que también fueron parte del Festival Quito Blues en las épocas pasadas de este gran festival. Así que esta es una de las bandas que vamos a estar comentándoles en esta tarde de martes aquí en Woodstock Blues. Así es, Saint. Y en realidad que toda esta trayectoria que tienen nuestros queridos Blues Project Rolling se la debemos también a los grandes inmortales de la historia del blues y el rock, que fueron su inspiración. Al momento, pues, la conformación actual de esta banda la tienen Paola Brunner, Serge Proshuning, el Sergei Proshuning, Sato Benavides, Luis Falcón, Patricio Vázquez y por supuesto Pato Harp Recalde como manager, y toca la armónica también. Entonces estamos muy muy emocionados porque sabemos que vamos a escuchar un sinfín de combinaciones maravillosas de estos instrumentos que confluyen en el tema de la historia del blues y del rock. Vamos a escuchar cosas tan interesantes y que van a evocar recuerdos en nuestros corazones sobre las grandes bandas inmortales, como inclusive son los Rolling Stones. Así es, mi estimada Rose. Y bueno, queremos mandarle un cordial y cálido abrazo y saludo a Carlos Patricio Recalde, que se encuentra ahora en este momento en Alemania. Él se encuentra haciendo toda la gestión cultural de promocionar el Festival Internacional Quito Blues. Y bueno, a su esposa y productora también del programa Woodstock Blues, a Margarita Altuna, allá en Tampa, Florida, que se encuentra siempre monitoreándonos y en contacto perpetuamente con nosotros acá desde la capital. Saludos, así es. Esperamos que pues pronto puedan venir acá a nuestro país, poderlos recibir y escucharles en directo. También es muy interesante que el 19 de julio... O sea, ya mismo, ¿no? ¿Sí? Estamos próximos ya. Estamos a puertas de cumplir los 17 años del Blues Project Rolling. Estamos de aniversario. Por lo que también estaremos realizando un evento, ¿sí? Previo al Festival Quito Blues, que será Retro Stock Blues. El Retro Stock, así es. Esta gran presentación va a tener lugar el 3 de agosto, ¿no? Les iremos informando de los lugares, horarios y toda la información respectiva a la presentación de esta super gran banda nacional ecuatoriana que tiene fusiones internacionales y que ha dado el mejor espectáculo, y también, al igual que nuestros deportistas que hace un momento hablábamos, nos han dado realce en la parte cultural y musical, en cambio, ¿no?, a nivel internacional. Así que felicitaciones a los Blues Project Rolling y, bueno, a nuestro productor Patricio Recalde, que también es el manager y el promotor principal, ¿no?, de la agrupación Blues Project Rolling. Así es, y en el Retro Stock Blues tendremos novedades, queridos amigos. Vamos a hacer salsa, rock, algunos de los ritmos representativos que vamos a tener, pues, para poder evocar esos tiempos maravillosos en los cuales, pues, se combinaban estas idiosincrasias, tanto del blues como del jazz, que nos ayudaban a congregarnos y a comunicarnos más entre culturas. Es decir, vamos a estar en una combinación, una mixtura en la cual ustedes se van a sentir maravillosamente. Un evento totalmente gratuito para todos ustedes, amigos, así que están invitados el sábado 3 de agosto. Nosotros vamos a darles los pormenores conforme vayamos confirmando los sitios exactos y los horarios exactos. Así es, mi querida Rose, y como les comentaba, el Retro Stock, ¿no?, el 3 de agosto, desde las 11 a.m., nos dicen por acá, nuestros productores que se encuentran enviándonos la información. Y será un homenaje a los 50 años del Woodstock, ¿no?, un festival internacional que se ha hecho a nivel mundial y que ahora, bueno, también lo vamos a tener aquí en Ecuador, ¿no? Y esto va a realizarse en las calles Colón y Juan León Mera. También va a haber, recuerden que en el transcurso de la semana del Quito Blues va a haber grafitis, va a haber poesía, va a haber música, reggae, como nos comentaba ya Rose, salsita clásica, porque en todas estas fusiones musicales existe algo del blues, ¿no? Esta ritmología, esta forma de expresar el arte musical con las notas blueseras, ¿no?, con la pentatónica del blues que se la conoce a nivel mundial y que ha marcado grandes trayectorias en los países anglosajones y, bueno, también en Europa y ahora aquí en América. Y nosotros tener el gusto de ser los pioneros, una de las mejores fiestas, ¿no?, de los mejores eventos a nivel de toda América. El Quito Blues 2019, estamos ya a las puertas, así que para nosotros es muy gustoso poder invitarles a todas las personas y a nuestros oyentes y a toda la gente que se está conectando aquí en Woodstock Blues a que sean parte de este gran evento cultural, ¿no?, de esta promoción y de esta ventana que abre sus puertas a todo el mundo para que por medio de la capital de Quito, Ecuador, se pueda visualizar todo lo que estamos haciendo acá también, ¿no?, desde el centro del mundo, desde Centroamérica, que sería nuestro país, Ecuador. Así es, Ain. Quito Luz de América va a brillar como nunca en el Festival Quito Blues 2019. Y también, queridos amigos, les adelantamos que vamos a tener talleres y clínicas con grandes artistas que son parte y conforman las bandas que nos van a visitar. Vamos a tener talleres de batería, talleres de gospel, talleres de canto, bueno, de guitarra, armónica, bajo. Es decir, vamos a estar totalmente inmersos en la cultura del blues, y traigan a sus hijitos para que ellos también se motiven a aprender un instrumento musical que, pues, científicamente está comprobado que desarrolla la creatividad y ayuda también a sanar el alma en el aspecto de las personas adultas que ya empezamos a aprender un instrumento musical. Por favor, les vamos a estar invitando, queremos contar con su presencia para que aprovechen la expertise de estos grandes músicos que nos van a estar brindando toda su experiencia, todo su conocimiento respecto de estos instrumentos maravillosos y, cómo no, del canto gospel, que yo me apunto primerita, Sain. Me encanta y yo quiero apuntarme a ese taller, a esa clínica que nos van a dar nuestros amigos de Argentina. Por supuesto, mi Rose, quiero informarles que Rose es una gran artista, es una gran cantante, y, bueno, ella también va a ser parte, ¿no?, de todo este Festival Quito Blues. Ella nos va a estar acompañando. ¿Con qué exclusivamente, Rose? Ya que te tenemos aquí, diles a nuestros oyentes, ¿cuál es la función que tú vas a, o el papel que vas a ejercer dentro del Quito Blues? Mira, querido Saint, me gustaría mucho agradecer primero a Carlos Patricio Recalde, que me ha dado la oportunidad, me ha hecho la invitación, y yo gustosa del mundo de representar a las artistas ecuatorianas en este El Quito Blues. En primera instancia, sí, vamos a dar una ponencia en el Congreso que se va a realizar en el Teatro Prometeo. Correcto. Es decir, vamos a hacer varios ponentes con cada tema clave que vamos a dar cada momento que nos toque, y en el caso mío, voy a dar sobre marketing digital para músicos. Es mi especialización, y bueno, para mí va a ser un gusto inmenso comentarles a todos nuestros amigos, los que conocen y los que desconocen, de las grandes plataformas y las grandes oportunidades que nos está brindando la era digital a día de hoy. Es decir, la vieja industria musical ya no tiene cabida si nosotros pues nos ponemos a estudiar y a prepararnos y dar lo mejor de nosotros en el tema de la nueva industria musical, en la cual ya no vas a necesitar un manager, un productor o una discográfica detrás de ti, sino que si tú sabes cómo configurar los pasos dentro de las plataformas digitales para músicos, y puedes darte a conocer creando una marca personal que pueda llegar a tu público mediante las redes, pues tú podrás dar a conocer tu trabajo y tener seguidores a montones. Eso sí, con estrategia, con herramientas y sobre todo con la mentalidad adecuada. Así que en base a esas tres temáticas voy a brindar mi ponencia y voy a poder ofrecerles mi trabajo a todas las personas que estén en este camino de transición de la nueva industria, de la vieja industria a la nueva industria musical. Así que eso como parte del Congreso. Y también voy a tener el gusto de poder tocar con Blues Projects Rolling, ¿no? Yo soy bajista también, pero en ese caso pues yo voy a realizar mi intervención como cantante. Así que yo feliz también de poder compartir con ustedes algo de lo que sé hacer en los escenarios, que es lo que más amo de corazón. Tengo algunas cosas que las realizo, sí, pero la música y cantar para mí es una de las cosas que realmente más me inspiran y me encienden el alma, el corazón. Así que voy a estar compartiendo con ustedes y cantándoles en el Quito Blues, un sueño cumplido para mí. Genial, genial, mi Rose. Entonces, así que amigos oyentes, qué orgullo y qué satisfacción contar aquí en dentro de la programación del Woodstock Blues y de lo que es la gente que conformamos el equipo de producción de Quito Blues, que contamos con gente muy capacitada, ¿no? Gente que tenemos trayectoria, gente que tenemos la algarabía y la buena gana, la buena onda de dar todo de nuestra parte en favor del arte, en favor de la cultura y a favor de toda esa juventud, ¿no? Esas masas que vienen atrás nuestro y que intentan de alguna manera sumarse a esta gran corriente que es el blues, ¿no? El blues, el rock and roll y todos sus afluentes artísticos. En este caso, Rose nos va a dar una gran plataforma que me parece en el tiempo de hoy muy importante, ¿no? Porque como nos decía Rose y nos comentaba hace un instante, la vieja industria musical prácticamente se ha quedado obsoleta, se ha quedado en el siglo XX. En este nuevo siglo, en esta nueva etapa y periodo digital, contamos con muchas herramientas, con mucho hardware, software impresionante, que por medio de los algoritmos que estos se manejan pueden lograr y alcanzar un trabajo en equipo que antes se lo hacía solo, pero con cantidades de gente bastante grandes, ¿no? Sí, con grandes inversiones, con mucho tiempo de trabajo. Antes, ¿qué se ocupaba para hacer una producción musical o artística? Se utilizaba un productor musical, un productor artístico, un productor de imagen, un fotógrafo, el productor de video, un ingeniero de mezcla, un ingeniero de grabación, un ingeniero de mastering. O sea, tantos recursos que se utilizaban en la época pasada y que ahora se encuentran mermados de alguna manera reemplazados, digámoslo así, y sintetizados, ¿no? En estas nuevas herramientas digitales, las cuales nos permiten mover más ampliamente y más ágilmente el trabajo artístico musical de los artistas, sean nacionales o extranjeros, nuevos o antiguos. Todo el mundo se encuentra moviendo en estas plataformas digitales, ¿verdad, Rose? Así es, Saint. Es decir, que ahora ante nuestros ojos se abren grandes oportunidades, porque antes, pues, las personas únicamente que tenían los recursos para poder invertir en todo este tipo de gama de profesionales que tú ya comentaste, tenían la posibilidad de dar a conocer su trabajo. Pero al día de hoy, con todas las herramientas que nosotros ya tenemos a nuestra disposición y con, pues, este internet que cada vez se va actualizando más, poniéndose más rápido, con más elementos, y que ya estamos a las puertas de abrir una nueva versión de internet también, es muy importante que nosotros conozcamos de los beneficios y de las cosas que nos podemos ya valer para poder dar a conocer nuestro trabajo, que ya no va a ser exclusivo de las personas con recursos económicos, Saint. Por eso es que para mí es tan importante mi ponencia, porque creo y considero que hay muchos artistas que merecen dar a conocer su trabajo, que tienen una trayectoria, que tienen un talento demasiado grande como para que se quede apagado. Entonces, la temática que voy a presentar es justamente algo relacionado con el brillo, ¿sí? Con ese resplandecer que muchos de nosotros hemos esperado por mucho tiempo y que ya está a las puertas el día de hoy, y que lo voy a dar a conocer en la ponencia del Congreso. Así que bienvenidos sean todos, y no solamente para músicos, ojo, ¿sí? Toda clase de emprendedores que quieran y que necesiten dar a conocer y digitalizar sus negocios en internet, pueden aplicar las herramientas que yo les voy a enseñar. Perfecto, perfecto, mi Rose. Y bueno, me parece súper interesante, porque esta parte del temario digital que se maneja hoy en día, creo que es parte fundamental no solamente de los músicos, sino de todas las empresas, ¿no? De todo proyecto individual, privado. Todo el mundo se encuentra manejándose en estas plataformas, así que es justo y necesario entender, aprender y consolidarse en este mundo nuevo del área digital. Así que chévere, mi Rose. Así que la vamos a tener a Rose en el Quito Blues. Vamos a estar en la semana del 12 al 17 de agosto, escuchando este gran congreso y esta gran ponencia por parte de Rose Avilés. Tremenda cantautora, bajista, y también nos va a deleitar con su conocimiento acerca de esta temática digital. Muy precisa para estas épocas, ¿no? Claro que sí, Saint. Mi conocimiento a la orden de todos los amigos que quieran aprender y que quieran, pues, darse la oportunidad de poner su marca personal en internet y ser visibles, como lo están haciendo ya muchas personas. Y bueno, uno de mis profesores, yo les voy a contar esa experiencia maravillosa, que en 2 meses se armó una sola gira desde su laptop en su casa, solo con una conexión a internet. Les voy a contar lo que él hizo para venir acá por primera vez desde un pequeño pueblo de España. Así que tengo muchas sorpresas que les voy a comentar. Va a estar increíble. ¡Wow! Increíble, increíble, Rose. Entonces, bueno, yo también me apunto a ese gran temario que tú tienes por enseñarnos. Y bueno, en este momento nosotros estamos aquí en Woodstock Blues y nos vamos inmediatamente a poner algo de música. Así que regresamos en unos instantes. Y una vez más, el destino. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 12 de junio a las 7 de la noche estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! ...29 obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. Los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras, bateas y en las obras de acrílico en cuero de oveja. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gente linda, y bueno, estamos de nuevo transmitiendo aquí desde Radio Casa de la Cultura, desde el programa Woodstock Blues. Así que bueno, en esta tarde de martes de gente blusera, rock and rollera, les hemos hablado un poco de lo que va a ser los acontecimientos y todos los eventos, que es toda la cartelera, ¿no? O parte de la cartelera que se va a realizar en el mes de agosto con el Festival Internacional Quito Blues y sus antelaciones, ¿no? Hay algunas presentaciones, hay los 50 años de los Blues Project Rolling, hay muchas bandas que están viniendo desde sus países a dar talleres, seminarios, exponencias de su arte musical. Y bueno, nosotros estamos aquí en este espacio justamente para invitarles y promocionar estos eventos. En esta ocasión también vamos y queremos hablamos un poquito de Rose, que nos acompaña aquí en la cabina de grabación, en una de las voces principales ahora también del Woodstock Blues. Y bueno, nos habló de la parte que va a ejecutar ella en el Festival Internacional Quito Blues con la ponencia, ¿no? De la parte digital. Y ahora nos toca hablar de Sainz. Vamos a hablar un poquito ahora de mi persona. A ver, te cedo el espacio, Rose. ¿Qué quisieras preguntarme? ¿Qué quieres saber? Bueno, sobre los proyectos que tú estás haciendo también, estimado Sainz, y sobre el aporte que tú vas a hacer en el tema de Quito Blues, que me encantaría saber para poder ir comentándoles a nuestros amigos también, y sobre tu proyecto personal, Lemus, porque entiendo que eres un gran músico que aporta con algo muy importante para nuestra juventud. Les estás dando una gran oportunidad y quiero que en esta ocasión nos lo comentes, Saint, porque hay muchos jóvenes que no saben hacia dónde dirigirse para explotar, ¿sí? O para empezar a entenderse con sus talentos. Solo saben que les gusta un instrumento, saben pues que tienen algún tipo de talento musical o una inclinación musical, pero no saben cómo trabajarlo, ¿sí? Entonces, Lemus, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hacen ahí, estimado Sainz? Cuéntanos y cuéntales a nuestros amigos oyentes para que ellos también se motiven y te visiten y pues usen tus grandes dotes de músico, Sainz. Chévere, mi Rose. Bueno, Lemus es como dicen sus siglas, ¿no? Es un laboratorio de enseñanza musical. En este laboratorio nosotros tenemos la convicción y el objetivo de generar el espacio primeramente para que los músicos que están aprendiendo, que tienen un nivel intermedio, que ya tienen un alto nivel, vayan progresando y consolidando sus metas musicales, específicamente en lo que es Lemus, ¿no? Entonces tenemos ahorita, se les da cursos de y capacitaciones de guitarra, tanto en las diferentes formas y estilos, ¿no? Como es el mismo blues, es el rock, es la música nacional. Tenemos gran afición por la enseñanza de la música y los ritmos nacionales. Yo me formé con eso y me parece que es un gran aporte para la juventud también y que se mantenga nuestra tradición, nuestras raíces. Ya tenemos todo ese tipo de áreas y espacios, como tú dices, le metemos mucha onda a la cuestión de los ritmos y la ritmología nacional, ¿no? Dado que yo también estudié en el Conservatorio Nacional de Música de acá de Ecuador y estuve en un departamento muy especial en mi época con el maestro Hernán Tamayo, uno de los mejores tenores de América, ¿no? Era maestro de mi madre, ¿no? Exactamente, Hernán Tamayo es un tenor increíble y yo tuve el gusto de tomar clases muy personalizadas y particulares con él, y fue increíble el conocimiento que pude obtener, ¿no?, de parte de él, de uno de los grandes que ya fue consolidado y sigue siendo consolidado a nivel internacional como artista de cantante de ópera, ¿no? Así que bueno, él en ese tiempo también estuve en el Conservatorio Nacional de Música y Folclor, sí, que estaba aquí en la parte del centro, en el antiguo Conservatorio Nacional de Música. Ahí en ese departamento estuvimos haciendo mucho de este tipo de prácticas líricas nacionales. Se daba mucha prioridad a la música nacional y me encantó desde ahí la parte de rescatar nuestra cultura musical, ¿no?, ancestral, pero estudiada desde un aspecto lírico de muy alto nivel. Entonces tuvimos muchas cosas muy bonitas y la enseñanza fue totalmente grata. Entonces de ahí es que yo también me he tomado como referencia para Lemus, Laboratorio de Enseñanza Musical, poder dar la instrucción musical en sus diferentes instrumentos y diferentes estilos, pero imponiendo un poquito de lo que es la tradición de nuestra cultura musical, ¿no? Como es el pasillo, el albazo, el bolero, el cachuzapi, el yarabí, muchos ritmos, el danzante que tenemos acá y que han sido ya ahora en día, están subiendo de nivel. Tenemos grandes intérpretes como la misma Paulina Tamayo, no sabría decir cuántos más hay, los hermanos Núñez, Dúo Juan Benítez Fernando y Valencia, Velasco. Juan Fernando Velasco, bueno, hay infinidad que han tratado los de sintetizar, ¿no?, la música, de hacerle más florida para que sea más comercial. Sin embargo, seguimos en la lucha, todavía no alcanzamos el propósito de internacionalizar el pasillo, pero sabemos que hay mucha, mucha gente, muchos artistas nacionales que se encuentran en el exterior poniendo su gotita de arena y dando a conocer nuestros ritmos autóctonos y que están dando mucho de qué hablar a nivel internacional. Claro que sí, de hecho, fíjate que hace unos 2 meses justamente tuve la oportunidad de interpretar Ángel de Luz, que es uno de nuestros pasillos más emblemáticos y se escuchó en México. Y la gente de México, que es parte de mis seguidores en mi fanpage, me decían, wow, qué música tan hermosa, ¿de dónde sacaron? No, pues es nuestra música, es lo que nos representa, lo que, bueno, la mayoría de músicos de acá nos hemos educado con esas raíces, con esas bases, y sabemos que son ritmos complejos, hablando musicalmente, pero son ritmos que realmente dan a conocer al mundo quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, porque son parte de nuestra vida, de nuestra tradición, y como Good Stuff Blues está dedicado al blues, pero también da la apertura a los artistas que pues interpretan nuestros ritmos, porque aquí tenemos la puerta abierta para toda clase de intérprete que siempre quiera dar a conocer desde el punto cultural su trabajo hacia el mundo. Entonces nosotros felices de poder compartir y te felicito y realmente espero que la gente pueda llegar hasta ese laboratorio de enseñanza musical que es Lemus, el que tú diriges, y empiecen a guiarse y a aprender. Claro. Guitarra, bajo y voz, que son las tres cosas, las tres contrapartes más interesantes de la música. Y pues de paso, bajo, si tú te pones a tocar un albazo, una tonada, un capisca en bajo es una cosa pues de mucho arte, de mucha cultura, así que yo les invito a los jóvenes y pues, ¿por qué no?, a las personas adultas que gustan también de nuestra música, que se eduquen, que se formen, porque no sabemos cuándo nos vienen las oportunidades, como en este caso a mí me llegó, de poder darles a conocer también lo que yo hago, tanto en el área musical como en el ámbito profesional, así que chicos, a prepararse y vamos adelante. Yo pues les animo a que visiten el laboratorio. Cuéntanos, Sain, ¿dónde están ubicados Lemus y cuáles son los horarios de atención y con quién deben hacer el contacto? También las redes sociales para que nuestros amigos les sigan. Ya, bueno, Lemus está ubicado aquí a la altura de la Asamblea Nacional, ¿sí? Tenemos un centro ahí, tenemos otro centro en la Villa Flora, y esas dos sucursales por el momento. Y próximamente estaremos con una empresa, estamos afiliándonos a una empresa que se llama Trascendencia, que es una empresa especializada en capacitación de excelencia, en los cuales nosotros ya podremos repartir todo lo que son certificados autorizados por la CETEC, y estamos justamente cumpliendo con todo el trámite y el papeleo legal para que esto sea real y que las clases no se queden solo como un hobby, no solo como un taller y nada más, sino que sean certificadas y tengan su peso en la instrucción profesional como cualquier otra profesión, ahora que ya se le está tomando más en serio a la música a nivel nacional. Felicitaciones, Sain, porque realmente aquí a los músicos muchas veces se nos ha considerado como chaucheros o joviceros, y no es así. Somos profesionales, somos gente trabajadora, somos gente que queremos representar a nuestro país nacional e internacionalmente, tanto como lo hace un deportista, como lo hace un profesional, un médico, un abogado. Pues los músicos tenemos esa misma garra, esa misma gana y esa misma expertise para poder demostrarle a la gente que esto es un trabajo real, un trabajo que merece todo el respeto, toda la apertura y todas las ganas de la gente de poder incluirnos como profesionales dentro de la sociedad ecuatoriana que tanto bien y que tanta falta nos hace. Claro, exactamente. Entonces yo quería sugerirles que vengan acá a Lemus Laboratorio de Enseñanza Musical a aprender un poco más de los instrumentos bajo, guitarra y voz, que son los principales. Y bueno, también vamos a tener ensambles musicales de estos instrumentos, ensambles vocales, sí, dúos, tríos, cuartetos, y encontrar, ¿no?, el groove que se conoce en el ensamble musical en sí, lo que le da a la música ese realce único de cada agrupación, cada trío, cada dúo, cada conjunto musical. Así que Lemus, en esta ocasión también con la empresa Trascendencia, que ya estamos cotizándonos para tener certificaciones profesionales por medio de la CETEC, que es el organismo que regula todo esto, poderles dar una fuerza, ¿no?, un realismo más profesional a las personas que estudien con nosotros y bueno, que aprendan bien. Ese es el lema de Lemus, ¿no? Hacemos laboratorio, practicamos, investigamos y al final sacamos un producto completo. Contamos con el estudio de grabación, contamos con los instrumentos, contamos con todo el material didáctico y ejecutorio musical para hacer real esta práctica de la música, ¿no? Que no solo quede en el aula de clase, sino que se convierta en un hecho musical, que es un soundtrack, que es un video musical y que sea a gusto de todo el público que nos escucha. Así que Lemus Laboratorio de Enseñanza Musical, los que deseen pueden comunicarse al 098-374-3223 en Quito, Ecuador. Perfecto, magnífico, querido Sain. Nos has dejado pues muy claro que las personas tienen una apertura no solamente de aprendizaje, de crecimiento musical y profesional, sino también que tienen la apertura para realizar sus trabajos discográficos y poder mostrar su obra al mundo. Esto es tan importante, amigos, porque nosotros necesitamos este tipo de espacios, ¿sí? Espacios que estén a nuestro alcance, en los cuales podamos también valernos para dar a conocer estas letras, estas canciones, estas composiciones que muchas veces las tenemos pues guardadas empolvándose en el armario. Así que amigos oyentes, bienvenidos al Laboratorio de Enseñanza Musical Lemus. Contacten por favor al teléfono que ya nos dijo Saint y estaremos gustosos de recibirles. Bueno, gente linda, y bueno, estamos llegando casi al final del programa, así que queremos hablarles un poquito más del Quito Blues, el festival internacional más importante de América, y que se va a realizar en esta ciudad de Quito, desde las fechas del 12 al 17 de agosto, ya mismo, ¿no? Así que estamos compartiéndoles la información del Quito Blues, del Festival Internacional, y tenemos otra de las bandas de que van a estar presentándose acá. ¿Esta banda cuál es, Rose? Pues nada más y nada menos que Agua Turbia, una banda de rock psicodélico oriunda de Chile, que nos ha sorprendido durante todos estos años desde 1969 con sus grandes composiciones. Son los pioneros del rock psicodélico en América Latina y por ser sujetos de polémica también en varios medios de prensa por sus carátulas, por su expresividad y controversias que, bueno, generaron en algunas ocasiones. Ellos mezclan, sí, el rock ácido con el rock psicodélico y el blues. Así que vamos a tener ese gusto, ese honor de Agua Turbia, verlos en vivo y en directo en el Quito Blues 2019 en su 12ª edición. ¡Qué maravilla, Agua Turbia! A mí me encantan. Yo estoy feliz de poderlos conocer en persona. Quiero que nos cuenten cuál ha sido pues esta experiencia maravillosa dentro de tantos años en los escenarios, realizando pues grandes presentaciones por todo el mundo y con miembros tan distinguidos como Carlos Corales, Francisco Arrancibia, Pablo Reiter, Magdalena Rust, Gustavo Albuquerque y bueno, algunos antiguos miembros que formaron esta banda como Willy Cavada y Ricardo Briones. Así que Agua Turbia va a estar con nosotros en el Quito Internacional Quito Blues y vamos a contar con todas sus canciones, vamos a poder corearlas, saltar con ellos y deleitarnos con esta maravilla de talento chileno. Exactamente. ¿Qué más tenemos de acerca de esta agrupación Agua Turbia que va a estar en el Quito Blues? ¿Qué más podemos hablar de esta excelente agrupación que tiene una proyección internacional bastante grande y que, bueno, va a estar acompañándonos a nosotros en el festival? Y claro que sí, será transmitida y retransmitida sus temas por esta estación de la Casa de la Cultura en Woodstock Blues, el programa más blusero y rock and rollero del Ecuador. Bueno, te cuento que Denis y Corales son los únicos miembros originales que continúan en la banda de Agua Turbia y bueno, estaban trabajando ya en su nuevo disco, sí, con 8 canciones inéditas y en español, algo muy poco explorado en sus anteriores trabajos. Y bueno, esto fue publicado en el 2017 con el nombre Fe, Amor y Libertad. Así que vamos a contar también con temas de Fe, Amor y Libertad como uno de sus lanzamientos íconos y que les hizo a ellos coronarse también como una de las bandas más importantes en la historia del blues en todo el mundo. Agua Turbia va a estar con nosotros y les vamos a estar informando qué día, qué fecha para que ustedes, amigos, se puedan organizar y se den el tiempo de tener el gusto de presenciar cómo Denis nos canta estas maravillosas canciones que les va a encantar. Chévere, mi Rose. Entonces, esto es algo de la información de Agua Turbia, una de las bandas más providentes, que también estuvo tocando en la cumbre del rock chileno 2018 y ahora va a estar en este 2019 en la 12ª edición del Festival Internacional Quito Blues. Así que esa es la información, amigas y amigos. Estamos a pocos minutos de terminar, así que vamos a despedirnos con un poco más de información acerca de otra de las bandas, rapidito, así antes de que se acabe. ¿Cuántos minutos tenemos? Ok, entonces vamos a hablar un poco de Crónica Roja Blues Band, otra de las grandes bandas que va a estar presentándose en este mega festival internacional y que está a cargo de la información por medio de Rose. Gracias. Bueno, el creador, como para variar, Carlos Patricio Recalde, uno de los íconos del blues en nuestro país, un digno representante y nuestro productor, pues creó esta banda bluesera y rock and rollera y lleva en el escenario ya 6 años. Es decir, en el Retro Stock Blues que va a realizarse el 3 de agosto vamos a estar pues celebrando también su 6º año en el mercado, ¿sí? Con una propuesta maravillosa de la creación tanto de temas propios como de temas de los grandes del blues y del rock clásico. Tiene influencias como la banda de Peter Green, John Mayall, Muddy Waters, Little Walter, los Rolling Stones, Papo, y esta última banda fusiona el blues y el rock con la misma manera que se inspira en seguir creando temas de la misma condición y formato clásico, con las nuevas innovaciones en los instrumentos, siguiendo la línea actual de la tecnología. Es decir, vamos a tener algo con un plus maravilloso que le damos a todas estas bandas tradicionales, bandas que hicieron historia en el blues, y vamos a darle este plus con Crónica Roja Blues Band, que también va a estar representando a nuestro país en este festival maravilloso en agosto. Del 12 al 17 de agosto vamos a estar con ustedes, amigos, desde una locación que estamos por confirmar para poderles dar todo este espectáculo que va a ser sin precedentes. Claro, claro que sí. Bueno, la locación que tú dices por confirmarse parece que ya está más que confirmada, ¿no? Estamos hablando de que el Festival Quito Blues 2019 este año se va a estar realizando aquí en el Parque del Arbolito. Sí, en la avenida 12 de Octubre y Tarqui, me parece que es la otra que cruza. Sí. Entonces, en el Parque del Arbolito, la semana del Quito Blues del 12 al 19 de agosto. Y bueno, para terminar el programa vamos a darles información de los integrantes de esta gran banda, Crónica Roja, y en la cual, al igual que en los Blues Project Rolling, tenemos al cantante principal, a la persona principal, porque Patricio no canta. Él es el duro de la armónica, es un maestro en la armónica, en la improvisación armónica. Entonces, él ha sido el creador y el promotor, manager, aparte es productor musical, es gestor cultural, produce el programa que estamos ahora transmitiendo. Y bueno, él es la persona que realmente está moviendo todo este gran festival, ¿no? El Festival Internacional Quito Blues, y al cual queremos darle el más cordial y caluroso abrazo y congratulación por el tremendo trabajo y esfuerzo que ha llevado. Más de 10 años de trayectoria, es un musicazo, es una excelente persona y un gestor cultural único como ninguno. Así que Crónica Roja es otra de sus creaciones, y los integrantes de esta gran banda son: en la voz está Priscila Aguilera, Diego Jiménez se encuentra en el bajo, Jonathan Zarzosa en la guitarra y Alexis Vargas en la batería. Y como gran principal, Carlos Patricio Recalde en la armónica, manager y creador de la banda, Crónica Roja. Así es, vamos a tener a Crónica Roja, Guaturbia, Blues Project Rolling. Bueno, vamos a tener grandes bandas, subsónicos, que van a estar con nosotros representando a sus países, a sus culturas, como es en este caso, pues a Guaturbia Chile, acá Crónica Roja Ecuador, y vamos a poder intercambiar lazos de amistad y de cariño por este género tan grande que pues nos ha desde tiempos ancestrales inspirado. Y bueno, vamos a despedirnos ya, estamos arribando a los últimos minutos de nuestro programa. Queremos agradecerles, estimados oyentes, por estar siempre con Goodstock Blues, por estar atrás de ese trabajo que hace tan grande nuestra producción, y las personas que estamos aquí en cabina, que siempre queremos pues darles lo mejor de nosotros y pues comentarles los pormenores de este gran evento que se va a realizar. Con ustedes nos vemos entonces el día viernes a las 3 de la tarde en Llamando al Blues. Yo soy Rose Avilés y les quiero agradecer nuevamente por estar aquí, invitarles a que se sigan empapando de estas cosas increíbles que van a suceder en el mes de las artes de agosto, y nos vemos el viernes. Los quiero, un besito, inspírense, crean en sí mismo y que Dios les bendiga. Saludos, yo soy Saint, y bueno, de mi parte también, un fraterno abrazo a toda la gente de toda América, sí, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, si se me escapa algo, mil disculpas, pero a todo el conglomerado brucero rock and rollero, hasta siempre, y nos vemos el día viernes en más de Llamando al Blues, en Woodstock Blues. Gracias.